horizonte somos frenos, os que me matan. Rachando alturas, cancelas, rompiendo todo que me amarra. Pisando y es en sentir o pedal, cruzo, ando es en marchas. Pisando y es en sentir o pedal, cruzo, ando es en marchas. Rumbamba. Si pa' hacer la burla de que afai de mí. Se toca la pandereta aquí en Lugo, Madrid. Se toca la pandereta aquí en Lugo, Madrid. Se toca la pandereta aquí en Lugo, Madrid. También si pa' hacer la burla de que afai de mí. Rumbamba. Despois de escoitar esta peza que en estrena, que se titulaba Aire, das nosas tanxogueiras, vamos a poñer outro bocadiño de música para despois darlle paso de directamente ao noso colaborador Luís Losada, que dende Pontevedra nos manda un traballo extraordinario escollido da lectura do libro Pecados Orixinais de... pecados orixinales. Pecado orixinal de Nazaret. Bueno, que despois intentaremos, despois de que escoitemos isto, claro, intentaremos falar con ela noutro momento. Aproveitamos para decirlles a todos os nosos ointes que sigan en conexión con nosotros, que o vindeiro sábado volveremos a estar aquí con todos vosotros, daremoslle máis información das novidades que vayan que nos acontecendo vayan chegando a aquí, no noso alrededor. Queridos ointes, eu despídome ata vindeiro sábado. Que teñan unha feliz semana. Amigas, amigos, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e dico sábado que ven a ser felices.